Lole, lole, lole, lole, lole, lole, lole, lole, lole, que, óyelo bien. Sin andullo no hay na, no hay na, sin andullo no hay na, sin andullo no hay na, no hay na, sin andullo no hay na. Hasta los palos del monte tienen su separación. Unos sirven para leña y otros para hacer carbón. Óyelo bien. Sin andullo no hay na, no hay na. Sin andullo no hay na. Sin andullo no hay na, no hay na. Sin andullo no hay na. La mujer que se acostumbra a andar en sus malos pasos mete la pata al lazo y ella mismita se toque. Óyelo bien. Sin andullo no hay na. Muchachos de este tiempo, andan, andan de parado, parado. Regístrense pa' bolsillo, ni medios pa' bacalao. ¿Qué? Óyelo bien. Sin andullo no hay na, no hay na. Sin andullo no hay na. Olole. Sin andullo no hay na, no hay na. Sin andullo no hay na. Lololole, lolole. Lololole, lolole, lolole. Óyelo bien. Sin andullo no hay na, no hay na. Sin andullo no hay na, no hay na. Sin andullo no hay na. Sin andullo no hay na, muchacho. Sin andullo no hay na, no hay na, no hay na.